Bueno, estamos aquí con Paco del Ateneo del Chino, un espacio libertario en el barrio del Raval de Barcelona que ha sido recientemente desalojado. Paco nos va a contar un poco mejor qué ha ocurrido y qué era el Ateneo del Chino. Bueno, el Ateneo del Chino era y es una asociación libertaria que lleva 12 años en el barrio. Se inauguró en el distrito primero de Ciudad Bella de Barcelona. Y la alegría que nos dio, o sea, pues también habríamos de contar las dificultades que tuvo, ¿no?, y que tiene. Por su ubicación, estamos rodeados de una oferta muy amplia y variada de comunicaciones, etcétera, lo cual tiene su precio, ¿no? Tenemos una fuerte presión urbana y de especulación por todos conocidas. Exhibiciones, aparcamientos, centros comerciales, comida rápida, ocio, turismo. Ciudad Bella es un plato muy, muy goloso para lo que fue un barrio obrero abandonado y marginado hoy, que agoniza sin memoria y menos aún respeto hacia la historia de esta ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona decidió en el año 2003 precintar el local del Ateneo del Chino, clausurarlo definitivamente y así, por la vía de los hechos, prohibir esta asociación libertaria. Los miembros de la asociación acudieron en busca de amparo judicial basándose en la Constitución, que las instituciones tanto dicen defender, en la libertad de asociación y en las ideas más clásicas de la democracia burguesa. Ahora el juzgado contencioso número 12 de Barcelona ha decidido de forma escandalosa que no importa la libertad de asociación, el hecho de que legalmente el expediente de clausura haya de considerarse caducado por el transcurso de más de 6 meses, no importa, dice lo que dice la ley y lo que dice la Constitución, artículo 34.2. No importa, nada importa, y todo vale contra el anarquismo y los movimientos sociales. Mientras la especulación urbana, gentrificación, moving y otros problemas de la marca Barcelona aparecen por el cielo glorioso, endeudándonos con su modelo global, desde este oscuro lugar del Ateneo seguimos acosados, silenciados y reprimidos violentamente, como le pasó a un compañero en la puerta del local, que por no dejar pasar a la policía recibió palizas hasta la comisaría para identificarlo allí, pues no le dejaron ir a buscar la chaqueta que tenía en el interior con la documentación ni llamar a nadie para que se la trajera. O la visita de los inspectores del ayuntamiento sin queja ninguna por parte de nadie y con el contencioso todavía no resuelto, de sorpresa, un sábado 3 de diciembre del 2006 a las 23:50, mientras se celebraba una fiesta. Sin aviso ninguno, sin orden judicial, no se les permitió la entrada y se interpuso una alegación. El 26 de enero del 2007 a las 0:55 el Departamento de Licencias e Inspecciones del Distrito de Ciudad Bella del Ayuntamiento de Barcelona precinta cautelarmente la sede de la Asociación Ateneo del Chino, irrumpiendo un montón de agentes de la Guardia Urbana e identificando y desalojando a empujones a 5 miembros de la asociación que sin noticia de ningún tipo se vieron sorprendidos y amenazados. Esta clase de actuaciones pone en cuestión las bases mismas del sistema y han de ser contestadas por todo el pueblo en todos los puntos geográficos posibles. Al sindicato CNT se lo clausuró la parada en las Ramblas de Barcelona. Difundía su material desde principios del siglo XX. Las asociaciones y los centros sociales autogestionados se cierran por decreto de alcaldía. Persiguen y encarcelan a los jóvenes libertarios y disidentes en general. Y todavía tienen el mal gusto de hablarnos de Estado de Derecho, democracia y libertad. Esto ya no se lo traga nadie. El último referendo del Estatuto demuestra que la gente no cree en su sistema, en sus elecciones, sus farsas. Por eso hay tanto ataque y tanta represión. Y por eso hemos de estar preparados, en alerta y dispuestos para la respuesta. Parece que solo algún tipo de manifestación cultural es permitida y otras más espontáneas no lo son, como la vuestra. Sí, sí, o sea, desde hace años que nuestra manera de sentir, del asamblearismo, el colectivismo, el asociacionismo, la autogestión, o sea, todo esto, o sea, parece que pues ha caído relegados en pactos y promesas para, o sea, que unos pocos, o sea, se suban al carro también del control y del poder, y desde ahí pues hacer su política, ¿no? Además, la asociación está situada en el barrio del Raval, que justo al lado de Rambla del Raval, una zona que desde hace algunos años está cambiando mucho. Sí, sí, parece bastante evidente, porque, o sea, ya están acabando de entregar los pisos que hay delante. El hotel ya tiene como unas 6 plantas, un hotel de 5 estrellas aquí en la Illa Robados. Bueno, ahora le han cambiado el nombre, ahora es la Illa del Raval. Ya tiene como 5 o 6 plantas construidas y bueno, o sea, parece que una cosa va con la otra, ¿no? ¿Y qué acciones tenéis previstas? Hoy estamos aquí reunidos en la calle, ¿tenéis previsto algo más? Bueno, pues ahora mismo empezar una manifestación, o sea, y pasar por el barrio, que son otros muchos centros que y asociaciones que también se ven en esta situación de estas actuaciones del distrito. ¿Cuáles son esas otras asociaciones, por ejemplo? Bueno, aquí arriba hay una de unos que son de Egipto. Otras asociaciones ha sido Casumay también, después tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en el Forat de la Vergoña, en fin, o sea, ahora mismo es que es momento de ponerse en marcha. Muchas gracias. Vale.